tiene una amplia formación, con numerosos cursos, congresos, certámenes gastronómicos, en fin. Y bueno, pues él está encargado de, digamos, de asesorar en lo que es la parte pues, de cocina, ¿no? Y entonces él, allí mismo, en el convento, pues nos preparará una receta del libro. La va a elaborar allí delante de todos nosotros, ¿no? Y bueno, y por último, ya a las 8, pues el taller de vino y literatura, un taller que relaciona la cata de vino con la creación literaria. Así que bueno, ese me tiene más sorprendida, no sé cómo será. Pinta bien, suena bien, a ver qué tal. Todo el pueblo de Ubrique está invitado a venir al convento a las 6 de la tarde a la presentación del libro y después pues nos quedaremos para los dos talleres, tanto el taller gastronómico a las 6:30 y a las 8 el de taller de vino y literatura. O sea, todo el que la persona que quiera asistir está invitada. Cambiamos de asunto. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, a través del Centro de Información Juvenil, ha organizado un curso sobre gestión contable dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años. Esta propuesta formativa se divide en tres bloques. Un curso de contabilidad básica dirigido a aquellas personas que no tengan experiencia en empresariales o contabilidad. Tendrá un total de 20 horas de duración, con 2 horas por sesión y 3 días a la semana, los lunes, miércoles y viernes. Se impartirá del 21 de abril al 14 de mayo. Un segundo curso de gestión contable, que comprenderá el paquete Conta Plus, Factura Plus y Nómina Plus. Tendrá un total de 30 horas de duración, centradas en el Conta Plus, el más usado, aunque también se trabajará en el aprendizaje de los otros dos programas. Asimismo, estará programado en tiempo para que sea una continuación del curso inicial de contabilidad. Se impartirá del 16 de mayo hasta finales de junio, también los lunes, miércoles y viernes, en sesiones de 2 horas. La participación en estos dos bloques no va a suponer coste alguno para el alumno, si bien deberá de hacer entrega de una inscripción fianza de 30 euros que se devolverá a la finalización siempre que el alumno haya participado en el 90% de las horas de las que consta ambas partes de este curso. Por último, se va a realizar un taller de aplicaciones prácticas de la gestión contable. Estará dirigido a quienes deseen adquirir experiencia en el manejo de este paquete informático contable. Tendrá una duración de 30 horas y se impartirá del 27 de junio al 30 de julio, lunes, miércoles y viernes, en sesiones de 2 horas. En esta tercera parte, la Delegación de Juventud cofinanciará a quienes participen en ella, asumiendo el pago del 50% del coste del curso. Todos los bloques de estación formativa se impartirán en la Academia Multimedia English en horario de 7:30 a 9:30 de la noche. El plazo de inscripción está abierto, los interesados se pueden dirigir a la sede de la Casa de la Juventud hasta cubrir las plazas que se han ofertado, un total de 15. En cuanto al criterio de selección, será atendiendo rigurosamente el orden de inscripción. Cambiamos de tema. Hoy en el espacio Cosa de Todos de Radio Ubrique, la concejala andalucista María Jesús Pérez ha informado de los contenidos de una reciente reunión mantenida en materia de seguridad vial en la que participaban representantes de todos los grupos municipales. Desde el Partido Andalucista, en ese encuentro se ha reivindicado el que se dé una solución a los problemas de tráfico que se generan en la avenida Miguel Reguera a las 2 de la tarde. Del mismo modo, desde el Grupo Andalucista se ha solicitado el que se cree una zona azul en el entorno del mercado y de los callejones. En la reunión de seguridad que tuvimos la semana pasada y en aquella reunión contábamos también con la presencia del jefe de la policía, un poco para que nos asesorara técnicamente sobre las propuestas que hacíamos. Y bueno, pues se hicieron entre todos los portavoces muchas propuestas de arreglo en lo que es seguridad vial, de arreglos de sentidos de calle. Pero para resaltar y para hacerme eco de algunas peticiones que también se han hecho muchas ocasiones a través de este medio de comunicación, en Cosa de Todo, es una de las peticiones era que es lo que pasaba con el tramo de calle que supone un atasco en lo que es a la altura del Sagrado Corazón, del Colegio Sagrado Corazón, porque a la hora de recoger los niños, pues había padres que a lo mejor aparcaban un poco mal delante del colegio y normal, ¿no? Porque tampoco hay mucho espacio allí en la puerta del Sagrado Corazón,

y con sus 25 pasitos de penitente. Pues son muchos niños y claro, hay que darle cabida a todo. Claro. Entonces, pues está programado a las 6 de la tarde en la parroquia. Uh-huh. Los niños están citados a las 6 menos cuarto en la plaza del ayuntamiento. Y una vez que den las 6, pues entraremos en la parroquia, haremos una pequeña oración. Irán saliendo los grupos, los distintos grupos, pues irán saliendo de la parroquia para hacer el viacrucis por la calle. Pues bajamos la calle Beato Diego, Pilita Abajo, calle Agua, calle Real, San Francisco y entrada al convento. Y una última cuestión para finalizar. La empresa Redefor Europa, mediante su laboratorio de innovación del conocimiento, ha creado una aplicación móvil que mejora el servicio de salones y terrazas de hostelería a través de un sistema integral de gestión de los clientes que funciona como un camarero virtual. De esta forma, a través del smartphone o de la tableta, el cliente de un bar podrá acceder a la carta del establecimiento, realizar los pedidos o llamar al camarero. El acto de presentación de esta aplicación móvil creada en Ubrique se llevará a cabo en el Café Gavana este sábado a la 1 de la tarde. Son los temas que destacan en la actualidad ubriqueña en la jornada de hoy jueves 10 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.